mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Tengan ustedes muy buenos y tardíos días, ¿eh? Estamos arrancando muy tarde, casi una hora después del inicio corriente de nuestro programa, el Club de la Pluma, por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, para todos los rincones que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática instalada por los monopolios. Arrancamos hoy de una manera no tradicional, como veníamos haciendo, explicándoles que problemas ajenos, tanto a la emisora como al Club de la Pluma, nos han impedido arrancar en tiempo y forma el programa del día de hoy. Por un lado, la empresa telefónica, la pseudo-monopólica Telecom, ha cortado el teléfono, ¿no? No sabemos por qué, no entendemos ni los chicos de la cooperativa o no, que tienen a cargo la radio, ni nadie entendemos por qué. Le han explicado que en 72 horas volvía, pero nunca fue cierta esa aseveración. Así que bueno, muchachos de Telecom, pónganse las pilas porque están haciendo mal la letra. Y bueno, y algunos otros detalles técnicos que nos están jugando en contra y que, bueno, pero igualmente nosotros vamos a poner el programa del día de hoy que hemos preparado, no de la forma en que lo habíamos preparado, porque estas circunstancias te obligan a salirle al toro con lo que se pueda. Queda feo salir al toro, ¿no? Sí, queda feo, porque pobrecito los toros, ¿qué culpa tienen, no? Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Rápidamente para comenzar nuestro programa con los columnistas internacionales. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Aquí estamos tratando de ponerle el pecho a las balas, a ver si logramos salir adelante, sí, a pesar de las dificultades técnicas. Y vamos a salir, porque contamos con la colaboración inestimable de María Belén Vicari y de Emilce Romero Gilman, que están ahí atrás poniéndole toda la pila para que esto sea posible, ¿no? Estamos en eso, vamos a ver si podemos ponernos a la altura de las circunstancias. No sé, usted ya tiene los sacos puestos. Eso es radio, Norberto. Yo podría zafar si usted no daba esa información. ¿Se da cuenta? Bien, vamos a coordinar un poquitito y ya arrancamos con nuestro primer columnista en el día de hoy, ¿eh? Fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina, la columna de Ilka Oliva Corado. Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Es así, estamos en el Club de la Pluma, que arrancamos tarde en el día de hoy, pero bueno, nuestras compañeras y compañeros saben disculpar que problemáticas ajenas a nosotros por este hecho. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Ilka. Bien, ¿usted qué tal? Bien, arrancando tarde, pero bueno, escuchándote con total claridad y bueno, se me ocurrió compartir, antes de que arrancases con tu columna del día de hoy, una frase que un hermano nuestro, un amigo y hermano nuestro, Miguel Longarini, acaba de publicar en relación a una de esas acciones poéticas callejeras que dice la poesía es liberación, y él dice, si pudiera escribir como hacen los que saben, escribiría para el agrado, para el muy bien, el bravo, pero mi conciencia me daría un aplazo, un no a secas, por eso elijo lo que es puro, lo que brota y no lo guardo, nos dice Miguel Longarini, sinceramente. Se me ocurrió compartirlo contigo por tu forma de escribir y tu forma de expresar, y en relación también a aquello que manifestabas en esa otra columna de tu modo de expresarte y de decir las cosas, y bueno, creía que era atinado compartirlo contigo, Ilka. Sí, gracias. Bien, vamos ahora con los buitres y cóndores. A la bulla, ¿verdad?, de las cuestiones de la embajada de Estados Unidos y Cuba. Ya te imaginarás aquí, los cubanos disidentes están pero que se mueren. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto, con total claridad, afortunadamente. Están molestísimos, ¿verdad? Pero bueno, no es solamente eso, esta columna enmarca muchas cosas y pues comienzo, ¿verdad? Dale, por favor. De un país como Estados Unidos, que tiene una política exterior de exterminio a todo país que no se hinque sumiso ante la perfidia del saqueo y el despotismo, que propagan guerras inventadas para invadir y devastar, pues no se le puede creer nada, y menos en materia de derechos humanos y justicia. Uh-huh. Sus acercamientos con Cuba no pueden tener buenas intenciones, pues con la existencia de Guantánamo y el bloqueo. Y vos te preguntás, ¿qué clase de doble moral es esa? Y te preguntás, pues, si es que Estados Unidos entiende lo que es la integridad. Su hipocresía es latente. Es un régimen que busca constantemente la extracción de la vida de todos los pueblos que buscan crecer independientes. No se puede olvidar las invasiones que ha realizado en más de 70 países, dejando por su paso tortura, saqueo, violaciones, genocidios, desapariciones forzadas, miseria y las huellas imborrables en el tejido social que jamás volverá a ser el mismo. Entonces, pues, la hipocresía de las buenas intenciones de las cuales hace alarde últimamente cuando habla de Cuba, pues, la desenmascara con el genocidio palestino, ¿verdad? Uh-huh. Que está realizando Israel y, por supuesto, que Estados Unidos le brinda el apoyo absoluto. Se delata con los infinitos golpes blandos que ha intentado realizar en Sudamérica. Esa Sudamérica socialista que emerge, que se levanta, que se reconstruye a fuerza de tesón, conciencia, identidad, memoria histórica y justicia. ¿Cómo se le puede creer a un país que dice querer acercarse a Cuba pero que tiene encadenado a Puerto Rico? ¿Ah? Claro. ¿Cómo se le puede creer a un país que criminaliza a los migrantes indocumentados que él mismo ha obligado a salir de sus países como consecuencia de los estragos de las invasiones? Como consecuencia de su actual política exterior. ¿Cómo se le puede creer si busca construir muros en la frontera con México? Si tiene rodeada a Rusia de bases militares porque está sediento, no descansa imaginando invadirla y dejarla en la miseria. ¿De qué acercamiento habla esta hipocresía de política exterior si está llenando de bases militares pues territorios latinoamericanos que mina con el afán de hacerlos explotar en cualquier momento para invadir de nuevo? Uh-huh. Ese país ha hecho correr ríos de sangre en África. O sea, ¿con qué cara viaja Obama a Kenia? ¿A decir qué, pues? ¿A decirle qué África? Si él es un negro por gusto, él es una vergüenza de nosotros los afrodescendientes. El tipo, pues, que se meta la cola entre las patas por seguir firmando tratados y decretos que solo buscan mantener la superioridad de este país mezquino, este imperio, vos. Estados Unidos no admite la dignidad de con la que presidentes suramericanos defienden la soberanía de los pueblos que han sido mancillados por traidores, obedientes a este imperio que corrompe y compra y elimina a su conveniencia. Estados Unidos no es la primera vez que lo tratamos, ¿verdad? En este programa, pues a Estados Unidos le ha pesado Lula, Dilma, Mujica, un Evo, un Correa, un Maduro, pues una Cristina. Uh-huh. Y en Centroamérica, pues el Pepe. Nosotros en Guatemala le decimos Pepe a los niños que no tienen papá ni mamá, a los como son huérfanos. Entonces, digamos que en Centroamérica el huérfano que anda ahí solito es el presidente de Nicaragua, Ortega, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él es el que saca la cara por la región, ¿verdad? Y entonces ahora Estados Unidos lo tiene en la mira, porque ¿cómo es posible que tenga esa osadía de hacer el canal de Nicaragua en sociedad con China, pues? Uh-huh. Entonces, eso se va a venir algo difícil para Nicaragua. Estados Unidos no se la va a perdonar. No. A Centroamérica, México y el Caribe, pues los tiene vueltos cenizas. Vos, con todo el dolor de mi corazón, le digo, como centroamericana y viviendo en esta región, hay años luz de diferencia con la forma en que los presidentes de Sudamérica defienden, ¿verdad? Como el pueblo defiende. Aquí todavía existe esa comodidad, esa cuestión de clase que no deja avanzar, ¿verdad? Entonces, no hay por dónde reaccionen. Estados Unidos más bien disfruta cuando se pelean unos con otros, porque mira, ahí está el caso de República Dominicana, que se siente superior a Haití. Uh-huh. República Dominicana le sigue negando la ciudadanía a hijos de haitianos nacidos en Dominicana, pues. Entonces, ¿cómo no te cabe eso en la cabeza? O sea, son dominicanos nacidos ahí, pero por ser hijos de haitianos no le dan la ciudadanía. ¡Hala! Pero vos mirás a los dominicanos aquí en Estados Unidos, lloran porque les den papeles, pues. Ahí está el presidente pidiendo a los Estados Unidos que le den papeles a su gente aquí en Estados Unidos, y ellos que están haciendo en su propio país, ¿verdad? Y ahí mirás vos también México, criminalizando migrantes centroamericanos, pues, ¿en dónde hay unidad? No hay unidad. Estados Unidos celebró la desaparición física de Chávez como la de Vita, ¿va? Sí. Pensando que los líderes eran mortales. Jamás se imaginó que ambos traspasarían la frontera del tiempo y que sus voces siguen siendo la sangre roja que hierve más viva que nunca en el corazón latente de los pueblos en rebelión, que defienden con su vida la soberanía y el florecer de la democracia verdadera. Él pensó que cortándole las manos a Ernesto Che Guevara borraría sus huellas de la historia. Lo que hizo fue volverlo millones. El hombre nace en cada generación. ¿Y contra eso quién? Nadie. Ningún imperio, vos. Nadie. Mira, buitres y cóndores son lo mismo cuando Estados Unidos se trata. La misma vieja estrategia de manipulación masiva a través de los medios de desinformación. Ahí están, desfilan las cadenas rastreras. Ahí miras vos, CNN en español, Telemundo y Univisión. Ahí están ellos todos los días con el bombardeo constante a las mentes de las masas que lo creen todo. En Latinoamérica, pues, ¿qué te digo yo, Clarín, ahí en Argentina, pues? En Latinoamérica, los medios de oligarquía que atacan por radio, televisión y prensa escrita, pues, lavándole el cerebro a esa clase media que siempre ha querido ser gringa, ¿verdad? Claro. Y de Perú solo llegan las noticias de Sendero Luminoso. Jamás de las bases militares que Estados Unidos ha puesto en ese territorio para estar lo más cerca posible de los países en rebelión. Claro. Pues ¿qué decir de Colombia, vos? Y Colombia, pues, por desgracia, ya es una colonia estadounidense. Claro. Ahí Estados Unidos y la oligarquía tienen a la escombrera, ¿verdad? Sí. ¿Qué te digo? De Paraguay, que es un territorio estratégico para cualquier ataque estadounidense. ¿Qué excepción? No, pues que Paraguay esté abriendo las puertas a bases militares, volteándole la espalda a sus hermanos suramericanos, pues. Chile. ¿Ah? Sí, lo mismo, Chile. Claro, sí. Ajá. Chile sigue protegiendo a través de la derecha recalcitrante a perpetradores de derechos humanos. Puchica, mano. No te cabe en la cabeza que Chile le llegue la salida al mar a Bolivia, pues. O sea. Son inconsecuencias, ¿va? Que decís vos, ¿cómo es posible que no puedas bordar con una mano y quitar con la otra? No se puede. Es cierto. Y respecto a Cuba, pues Cuba lo sabe. Cuba sabe que triunfó la revolución contra el capitalismo, pues lo sabemos todos. Y eso también lo sabe Estados Unidos. Y vos te preguntás, ¿y esta es una nueva estrategia para planificar otra invasión desde el corazón de la isla con la nueva embajada? Porque eso es lo que apunta a vos. Yo no le creo a Estados Unidos las intenciones de que sí, que no. Entonces vos venís y pensás, ¿será que quiere redactar desde ahí un nuevo plan para invadir la isla, así como lo acaba de hacer hace unos meses con la embajada de Venezuela, ¿verdad? Uh-huh. Que desde ahí planificaron el golpe. Entonces, vos te decís, ¿y entonces para cuándo elimina Guantánamo? ¿O se preocupa por los derechos humanos de los presos que tienen ahí muertos en vida? ¿Para cuándo elimina el bloqueo? O sea, ¿acaso no era primero eliminar el bloqueo antes que abrir embajadas? Y ¿ah? Sí, hubiese sido lo deseable, claro. Ahora, ¿y entonces cuándo el mundo juzgará a Estados Unidos en materia de derechos humanos? ¿Cuándo pagará por los genocidios y las dictaduras militares que implantó en tantos países? Y otra cosa, ¿para cuándo la OEA estará fuera de este imperio? Pues no te cabe, lo decía Correa, que llegó a dar el año pasado, no sé si fue el año pasado o hace dos años, que llegó a dar una conferencia a Guatemala y decía él, ¿cómo es posible que la OEA esté en Estados Unidos? Pero si no se trata de Latinoamérica, pues tiene que estar en un país de Latinoamérica. Claro, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿para cuándo va a devolver lo que se ha robado Estados Unidos? ¿Cuándo cerrará la Escuela de las Américas? Porque lo que hizo fue cambiarle nombre. No queremos que le cambie nombre, queremos que cierre la Escuela de las Américas. Te preguntamos, ¿Estados Unidos es un país democrático? Jamás. O sea, Estados Unidos es el absolutismo de las dictaduras que propaga por el mundo con la ayuda de los vendepatrias y de las sociedades amorfas y apáticas prefieren nunca despertar para no salir de su burbuja de comodidad y seguir creyendo, entre otras cosas, que Estados Unidos es el país donde los sueños se hacen realidad, pero pobre hermano, morirán engañados, pues. Para ir terminando, te digo que Estados Unidos no le perdona a Dilma formar parte de los BRICS. Por eso mira el ataque a la derecha constante a la pobre Dilma. Uh-huh. Y él tampoco, ¿verdad? Tampoco le va a perdonar a Ortega lo que te había dicho. A Cristina, el tipo, pues es que si vos vieras todas las noticias que llegan a... aquí en contra de Cristina, es una barbaridad. Él nunca imaginó que Cristina iba a cumplir las palabras de Evita, pues, porque eso es lo que está haciendo. Vos escuchás hablar a Evita y mirás las acciones de Cristina y decís, ala, está cumpliendo la promesa de la otra, y eso es hermoso, ¿cuántas décadas después? A la derecha que ataca a Correa, pues, la tiene de empleada a tiempo completo. Él todavía no cree que un indígena de los pueblos milenarios tenga acceso, capacidad y amor a su tierra, pues. Ahí está Levo que le pone el pecho. Entonces, debemos mantenernos despiertos porque los buitres y los cóndores también toman forma de buenas intenciones con la única finalidad de extinguir cualquier intento de independencia. Sí. Y estos los tenemos que mantener siempre vigente todos los días a cualquier hora. No dejemos de ser necios cuando defender nuestra dignidad y nuestra soberanía se trata. Sí. Defendamos que es lo que nos corresponde. Defendamos por la memoria histórica, para que nunca más. Y aquí lo último, ¿creerle las buenas intenciones a Estados Unidos? Jamás. No. Así es, querido compañero. Lo decía el comandante Ernesto Che Guevara, ¿no? Que al imperialismo ni tantico así. Así es. Uh-huh. Así es. Un abrazo. Te mandamos fuerte abrazo, querida Erika. Disculpa la demora en la salida al aire. No. Pero te... Un abrazo a la Gaby. Te queremos mucho, compañera. Un abrazo. Adiós. Fue Ilka Oliva Corado con su columna Los relatos de una inquilina aquí en el Club de la Pluma. Estos relatos, estas vivencias y estas expresiones que hace Ilka con total claridad y contundencia, donde también nos suele cachetear para que despabilemos y comencemos a despertar las conciencias. Ya venimos con más El Club de la Pluma. Uh-uh. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Continuamos nosotros en esta apertura inusual del Club de la Pluma y ahora estamos en comunicación con nuestro querido amigo Miguel Ángel Hidalgo desde Sydney, Australia, para hablarnos sobre China. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, ¿qué tal, Norberto? ¿Cómo están todas y todos por allá? Pues acá todavía estamos ya en los últimos días del invierno, afortunadamente. Bueno, querido compañero, nos queda hablar sobre esta devaluación, estas dos devaluaciones que se hicieron en China. ¿Cómo afecta no solamente a la economía de China, sino a los países, las economías emergentes de alrededor y al resto del planeta, ¿no? Sí, bueno, desafortunadamente, Norberto, como ya te había comentado, había preparado un comentario, pero bueno, no se pudo pasar de la manera adecuada, ya lo revisaré yo después. Y bueno, ahí precisamente mencionaba que, digamos que el primer impacto que va a producir este movimiento del renminbi o del yuan, que es la moneda de China, va a ser en los países que son exportadores hacia China, que la mayoría de ellos le exportan materias primas. Uh-huh. Empezando, por ejemplo, por Australia, ¿sí? Las minas australianas han sido el motor de la economía australiana durante pues las últimas décadas, que resulta a lo mejor difícil de comprender, ¿no? De Australia, un país de primer mundo, todavía parte de la Gran Bretaña, etcétera, pero que depende realmente de sus minas. Brasil, Bolivia, Argentina, no sé, yo creo también un poco, pero no tanto. Perú, estos países que exportan materia prima para China, cobre, soya, minerales, van a resentirlo porque, bueno, al depreciarse la moneda china, su capacidad, la capacidad de importación de las empresas en China se deprecia y al mismo tiempo aumenta la capacidad de exportación que tienen. Entonces, digamos que esto es lo que sucedía con China, bueno, lo que ha sucedido durante todas estas décadas, y que Estados Unidos, a través del Fondo Monetario, de la Organización Mundial del Comercio, siempre ha buscado con revertir, hacer que la moneda china se aprecie para frenar la ventaja que tienen los chinos al, digamos, vender exportaciones baratas. Uh-huh. Bien, y esta forma de afectar a esas economías repercutirá seguramente también en las economías internas de cada una de las naciones. ¿Es algo que se ha buscado por parte del capital financiero internacional de lograr someter nuevamente a la economía china? Pues siempre han buscado hacerlo a través de diversos flancos, ¿no? Por ejemplo, a través de la Organización Mundial del Comercio, uh-huh. Empujando para que se reevalúe la moneda china, para que cueste más caras las exportaciones de China, uh-huh. y de esta manera, pues digamos, frenen un poco el poder del sector económico externo de China. Otra manera ha sido pues imponiendo cuotas, bloqueando a las empresas chinas que buscan comprar acciones de empresas extranjeras, uh-huh. pero bueno, también lógicamente, digamos, hacer que el Partido Comunista Chino finalmente abra las puertas completamente, privatice sus bancos. Eso ha sido lo que han tratado de hacer el régimen financiero establecido neoliberal desde la década de los 80, prácticamente desde que China, digamos, abrió sus puertas. Uh-huh. Ahora, esto me hace recordar un documento muy importante que nunca lo había mencionado y ahorita me acabo de acordar que, bueno, hace algunos meses unos profesores, es que la verdad en China, en las universidades de China, los profesores no son profesores, son más bien burócratas con sacos de profesor, o sea, no hacen investigación social ni económica, o sea, ellos son burócratas, uh-huh. que están ahí con trabajo voluntario. Bueno, un par de ellos en Shanghai, en una universidad, filtraron un documento interno, es decir, un documento que solamente circula dentro de las filas del Partido Comunista Chino, ¿sí? O sea, esto no es para la prensa, no es para nadie, solamente para el personal del Partido Comunista Chino. En este documento, que se le denominó documento número 6, hay varias estipulaciones que dice el Partido Comunista Chino a la gente que está en las universidades, y hay varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es prohibir la formación de la sociedad civil, como se entiende en el contexto occidental, digamos, es decir, la formación de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones civiles, de este tipo, ¿no?, de grupos sociales de presión que hay en sociedades liberales, electorales, capitalistas. Otro de ellos, otro punto, era frenar o impedir la expansión del neoliberalismo. Es decir, pues privatizaciones, todo esto, ¿no?, que menciono. Entonces, digo esto porque el Partido Comunista Chino está perfectamente consciente de que el único objetivo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, es abrir el sector financiero de China. Es, digamos, el punto, el sistema nervioso de toda la economía de China. Si pueden abrir eso a través de políticas neoliberales, van a, pues, a desbaratar China. Entonces, es, digamos, el bastión de defensa más importante que tienen. Y pues, como estipula ese documento ahí claramente, el Partido Comunista Chino pues no lo va a permitir así nada más. Claro. Ahora, ¿tiene que todo esto relación con la deuda que ha comprado China, una deuda norteamericana? Bueno, ahí hay una relación ahí muy problemática, porque la deuda que tiene, la deuda que ha comprado China a Estados Unidos, digamos que relaciona o vincula a ambos países, a ambas economías, a múltiples niveles. Por ejemplo, bueno, independientemente de la deuda, bueno, no, al contrario, directamente relacionada con la deuda, es el hecho de que, bueno, pues la economía de Estados Unidos es una economía basada en el consumo, la economía de China es una economía basada en la producción. A nivel, digamos, a nivel de calle, conocemos en México, a nivel peatón, esto significa que la gente en Estados Unidos pues se gasta el dinero que no tiene, todos tienen que 4, 5, 20 tarjetas de crédito, y viceversa, la gente en China realmente no tiene esta cultura, la gente en China trabaja y ahorra. Entonces, digamos, son ambas partes de una misma ecuación: gente que gasta, gente que produce, gente que compra, gente que vende. Toda la deuda que genera Estados Unidos, no solamente en el gobierno, no solamente deuda pública, sino deuda corporativa, y esto va incluyendo las tarjetas de crédito, las hipotecas, todo, digamos, todo lo que tiene empeñado el pueblo norteamericano, el gobierno norteamericano, las empresas, todo eso lo está comprando China. A China lo último que le interesaría es ver al dólar colapsado. Lo último que quiere ver China es que la economía de Estados Unidos colapse como en 1929 y se vaya por un hoyo negro, porque automáticamente todo el dinero que tiene, digamos, China invertido ahí se desborona, o sea, se le va como agua entre las manos. Número uno. Y número dos, ¿quién le va a comprar ahora a China todo lo que produce? Es decir, ¿qué sociedad o qué mercado actualmente en el mundo puede sustituir a Estados Unidos en términos de consumismo, ¿sí? Entonces, no le conviene realmente a China que Estados Unidos caiga así, y al revés, a Estados Unidos realmente lo que hace es, bueno, lo que le denominan es una política de contención, o sea, a Estados Unidos tampoco le interesa, digamos, aniquilar a China, colonizar a China, simplemente contenerlo. Porque ellos también saben que están en una relación también muy estrecha, que pues prácticamente son sus acreedores, los chinos, son su fuente de producción, los talleres industriales, su solvencia crediticia. Entonces, digamos, no pueden existir, en este momento no pueden existir todavía uno sin el otro. Claro. Claro. Miguel, en relación a esto de la devaluación con lo que arrancamos dialogando, hay quienes están vinculando este tema de las devaluaciones con unos accidentes, unas explosiones que han provocado ya más de un centenar de muertos allí en China. Sí, bueno, sí, qué bueno que lo mencionas, Norberto. Estas explosiones sucedieron, de hecho, en una ciudad bastante cerca a la capital, a Pekín. En un tren bala se hace incluso menos de una hora, entonces está muy cerca de Pekín. En esa ciudad que se llama Tianjin, que fue donde sucedieron estas explosiones, no sé si han tenido la oportunidad de ver los videos ahí, nuestros amigas y nuestras amigas y amigos que nos están escuchando, hay muchos videos ahí en internet que pueden ver. Si pueden verlos, es realmente espectacular. Es, digamos, un globo enorme de fuego, como una bomba atómica. Es impresionante. Y las fotos que quedan, o sea, del lugar en donde quedó la explosión, pues es un agujero enorme en la tierra, y alrededor hay edificios y coches, no solamente calcinados, o sea, derretidos. Ahora, bueno, esto sucedió en la ciudad de Tianjin. La ciudad de Tianjin es una ciudad también que políticamente tiene el mismo nivel que Pekín, que la capital. Uh-huh. Y que está también al mismo nivel que Shanghai. O sea, no sucedió en cualquier lugar, en cualquier ciudad. Es una ciudad políticamente alta. En esta ciudad hay un centro financiero que, digamos, la prensa financiera china le llama el Manhattan de China, ¿sí? Uh-huh. Haciendo claramente alusión a Manhattan en Nueva York como el centro financiero y urbano. Entonces, este centro financiero está ahí, en esta ciudad. Lo que es importante mencionar es que este centro financiero está vacío. Es decir, ahí no hay absolutamente nada, ni hay nadie. Los edificios que se construyeron nunca pudieron, digamos, atraer la inversión que el gobierno local de la ciudad estaba planeando. Nunca, ni siquiera los bancos paraestatales de China pusieron ahí sus sucursales. O sea, son, digamos, cascarones huecos. Es una ciudad fantasma ese centro financiero, no hay absolutamente nada. Y ese centro financiero se terminó desde hace como 5 años. Cuando yo empecé mi doctorado, era una de las discusiones, que habían construido ese centro financiero y estaba vacío, y que nadie lo iba a ocupar nunca. Entonces, bueno, por otro lado, en este punto, todas las ciudades chinas tienen centros financieros. Todos los líderes provinciales en China hacen este tipo de obras como centro financiero, centro tecnológico, centro biotecnológico, para atraer inversión y para que el gobierno central del Partido Comunista vea, los líderes locales están trabajando, están haciendo logros, etcétera. Entonces, todas las ciudades tienen esto. Además, la explosión sucedió en el pabellón logístico, es decir, donde se reciben los contenedores, porque bueno, es un puerto esta ciudad donde sucedió el accidente, en donde se reciben los contenedores, sobre todo de sustancias químicas y de fertilizantes. Uh-huh. Por eso explotó tan aparatosamente. Sure. Entonces, no creo que esté vinculada con la explosión, el accidente, no creo que esté vinculado con lo que le pasa actualmente a la moneda de China, pero sin duda alguna sí es una crisis, digamos, interna en China. Yo había comentado lo que había sucedido en Shanghai durante, me parece que fue el Año Nuevo, una celebración importante, que había habido una estampida humana. Sí. Y habían fallecido también decenas de personas. Eso impactó directamente al gobernador de Shanghai y lo destituyeron. Lo mismo va a pasar con el gobernador de esta ciudad. Y como lo estaba diciendo, Shanghai, Tianjin, o sea, son ciudades realmente importantes. La gente, los políticos que están ahí, los cuadros del Partido Comunista que están ahí, son, digamos, de primer nivel, de primera línea. Y pues el juego político ahí es brutal. Nosotros en México lo podemos entender muy bien porque tuvimos 60 años de un partido único, de un partido de Estado. Entonces era un engranaje político que cualquier cosa que sucedía desde la cosa más aparentemente insignificante hasta las crisis sociales nacionales, pues muchas eran por el juego político, por el movimiento de los políticos que querían ocupar un cargo, otros se pegaban entre ellos, digamos, se daban golpes por abajo de la mesa. Entonces posiblemente esto sucedió con la explosión que pudimos ver, pero no creo que esté relacionado con lo que le pasa a la zona de China. Bien, agradeciendo desde ya que hayas permanecido despierto para dialogar con nosotros. ¿Qué hora es allí en Sydney ahora? Son las 12:28 de la noche. Bien, bueno, agradeciendo el esfuerzo que has hecho, Miguel Ángel, te mandamos un muy fuerte abrazo y esperemos que resolvamos todas las cuestiones técnicas, tanto desde allí como aquí, para poder recuperar la normalidad en nuestro programa. Claro que sí, Norberto. En la semana estaremos en contacto para ver de qué manera lo resolvemos y pues les envío un cordial saludo a todas y a todos ustedes por allá. Fuerte abrazo, querido amigo. Fue Miguel Ángel Hidalgo desde Sydney, Australia, hablando sobre esta realidad de China, ¿no? Esto que esta devaluación, estas dos devaluaciones habían generado una suerte de intranquilidad y de preocupación en distintos lugares. Y bueno, no es para menos, ya él lo ha explicado con suficiente claridad. Lo último sí me interesaba, tratar de desmitificar o de aclarar esto que él se ocupó de hacerlo concretamente en relación a si estaban vinculados el tema de la devaluación con la explosión. Y bueno, ya porque alguien rescató eso de que allí estaba el centro financiero, y bueno, él dijo, un centro financiero que está completamente vacío, no hay nada. Me hizo acordar a la Reserva Federal, que no tienen reserva y no es federal. Vamos a una brevísima. Ah, no, vamos a recomenzar el programa, ¿no? Sí, vamos a hacer de cuenta que no escuchamos nada, no, vamos a hacer de cuenta que todo viene así medio patas para arriba, como el libro de Eduardo Galeano, todo patas para arriba. Vamos ahora a compartir con todos ustedes el inicio original del programa, del poema que hemos preparado para compartir y el editorial del día de hoy, y ya retomamos nuevamente la emisión en vivo. Caen desde lo alto de alguna cornisa del pasado las gotas permanentes de la culpa, del recuerdo, de los silencios que hacen que las cosas no dichas tengan la fuerza de un grito que nos atraviesa. No hay cielo en el fondo de los días. No hay verdades tardías, solo el suelo confuso donde sostenemos el tiempo que nos pesa y los momentos que rescatamos de esa ciénaga absurda. Pero hay un instante pequeño, casi imperceptible, en que el goteo se detiene y parece que somos perdonados, poniéndonos a salvo de la minúscula lluvia en los brazos de la luz que descansa a nuestro lado. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. El tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Escuchamos en el Club de la Pluma el poema de Alejandro Hipólito, Caen desde lo alto. Después, Silvio Rodríguez, Solo el amor. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Desde hace varias semanas teníamos la intención de editorializar respecto del término patria, buscando, desde sus primeras concepciones y las transformaciones que ha sufrido la conceptualización del mismo a través del tiempo y las circunstancias. Tal vez tenga relación con ello lo que en estos tiempos nos está poniendo en alerta en nuestra región. Ya pocos pueden ignorar el peligro al que estamos expuestos, y más en todo lo relacionado desde hace más de 15 años, durante los cuales las transformaciones vinculadas a una orientación progresista han demostrado que hay otras rutas, otras alternativas políticas, sociales, para conducir a nuestros pueblos a un estado superador de aquel que nos expoliaba, nos sometía, nos asesinaba. En muchos editoriales hemos expuesto que hay un poder supranacional que no cuenta con banderas, estandartes, nacionalidad determinada o ideología, más que el poder mismo. Lo hemos expuesto dando algunos detalles, algunas referencias para poder concientizar al respecto de qué o quiénes son los que realmente ejercen el poder a nivel global. No es nuevo que esta concientización se vea dificultada por las eficientes acciones desinformativas que llevan adelante los monopolios de la incomunicación. No obstante, nosotros, varios, intentamos alertar al respecto, más allá que en algunas ocasiones nos tilden de fanáticos de las teorías conspiracionistas. En épocas pasadas, cuando la información demoraba en llegar, la posibilidad de desestabilizar regiones era más efectiva. Los pueblos demoraban en reaccionar. Hoy podemos contar con herramientas que nos permiten romper cercos de invisibilidad. Por eso, la maquinaria desinformativa redobla sus esfuerzos a fin de distraer, corriendo los ejes de atención, utilizando una amplia gama de recursos como temas, instalando imágenes y frases que se imponen en las conciencias. Así, impiden observar con total detenimiento el peligro al que estamos expuestos. Aquí podríamos citar a Aaron Aronian en su libro La Internacional del Terror Mediático, cuando expresa que cabe recordar que la primera operación moderna de propaganda llevada a cabo por un gobierno ocurrió bajo el mandato del estadounidense Woodrow Wilson durante la llamada Primera Guerra Mundial. La población estadounidense, entonces, era muy pacífica y no veía ninguna razón para involucrarse en una guerra europea. Sin embargo, la administración Wilson había decidido que el país tomaría parte en el conflicto. Había que hacer algo para inducir en la sociedad la obligación de participar en la guerra y para ello se creó una exitosa comisión de propaganda que en 6 meses logró convertir una población pacífica en belicista, ir a la guerra y destruir todo cuanto oliera alemán. Ignacio Ramonet, como así también Atilio Borón, están hundiendo sus percepciones acerca de la posibilidad de una nueva versión del Plan Cóndor en la región. Hay golpistas que vuelven a soplar. La larga lista de bases del Comando Sur de los Estados Unidos, algunas de las cuales son sospechadas de contar con arsenal nuclear junto a la Cuarta Flota y la denominada Alianza del Pacífico, vienen conformando el cerco sobre nuestras naciones y están aguardando el momento preciso para dar el zarpazo decisivo, a nuestro entender, como expresáramos en reiteradas oportunidades. Pareciera ser que Ecuador y Venezuela se han convertido en los blancos más visibles para desestabilizar. Los procesos revolucionarios de esas dos naciones hermanas no le son amigables al poder mundial. Por la misma razón, los intentos por debilitar al gobierno en Brasil se han incrementado. Una de las intenciones es, sin duda, romper la unidad continental, empujando al gobierno brasileño a establecer vínculos y articular acciones con la Alianza del Pacífico. Recordemos que esta alianza está conformada principalmente por Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, México y Estados Unidos. Es el símbolo concreto del vasallaje al imperio. Son naciones en donde se han instalado bases militares a lo largo de esa costa oceánica. Si bien Argentina padece el mismo problema que el resto de las naciones hermanas, en cuanto a intentos injerencistas y desestabilizadores, diferentes medidas y acciones de gobierno han podido desbaratar la mayoría de esos intentos. No obstante, aún persisten, desde los hegemónicos desinformadores hasta las infructuosas arremetidas financieras, aunque aún no han podido vencer tanto crecimiento e inclusión social. Cada una de nuestras naciones, con sus características y particularidades, fundamentalmente Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, han logrado vencer las estrategias imperiales en su mayoría y han logrado revertir siglos de exclusión y sometimiento. Las corporaciones multinacionales que responden al poder imperial global no están pudiendo vencer la resistencia política y de los pueblos. Por eso, procurarán retornar a viejas pero renovadas recetas con las que lograr invadir y volver a someter. La sombra de los años 70, con todo lo que ello ha significado en cuanto a los genocidios perpetrados, comienza a hacerse sentir y cada vez con mayor virulencia. Urge conciencia y claridad sobre lo que nos amenaza para que cada uno, cada una, asumamos articulada y colectivamente posiciones fuertes para impedir que nos vuelvan a someter. Nuestros gobiernos deben ponerse al frente de esta nueva instancia de lucha, afrontando responsabilidades y el necesario y urgente sinceramiento sobre los peligros que corremos si no actuamos a tiempo. Tanto el presidente Correa desde Ecuador como Nicolás Maduro desde Venezuela nos están alertando y convocando a posicionarnos frente al enemigo. Es real, no es fantasía ni delirios de fanático alguno. Es lo que nos viene amenazando desde hace mucho y los tiempos se nos van acelerando. En Ecuador, al igual como ocurrió en Bolivia, se promueven enfrentamientos entre sectores de comunidades originarias, campesinos, etcétera, contra el gobierno de Correa. Al respecto, Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ha expresado: yo quiero hacer un llamado a los compañeros indígenas de Ecuador, a los compañeros obreros, que no seamos instrumentos de la derecha. Los golpes provienen de diferentes frentes, algunos visibles, otros camuflados. Supuestas corridas bancarias, desabastecimiento de mercancías, amenazas de inventados grupos armados, instalación mediática de mentiras, desacreditación de funcionarios, etc. Mientras tanto, las fuerzas que responden al Comando Sur de los Estados Unidos desarrollan en la zona diversas acciones conjuntas tendientes a adiestramiento para combatir el tráfico de estupefacientes. Ello no es más ni menos que, por un lado, llegar a tener la mayor información en relación a disponibilidad armamentista de cada nación y, por el otro, asegurarse posiciones estratégicas en caso de iniciarse alguna acción concreta para invadir. No podemos estar ajenos a lo que nos ocurre. No podemos mirar hacia otro lado mientras un peligro inminente nos está acechando. En primer lugar, deberíamos poder romper la desinformación y concientizar sobre lo que nos sucede. En segundo lugar, debemos instar a nuestros gobiernos y a las organizaciones que los nuclean, UNASUR, CELAC, MERCOSUR, a definir de manera contundente las estrategias que se llevarán adelante para defender la región. Estamos hablando del peligro que se cierne sobre nuestra patria, la patria grande, el peligro de perder todo lo alcanzado en materia de inclusión social, reconocimiento y valoración de comunidades y sus diversidades, recuperación del control y dominio de varias de nuestras riquezas. Sabemos que vienen por nuestros recursos y bienes naturales, sabemos que vienen por nuestros territorios, pero también sabemos que pretenden este enorme reservorio de vida para quienes se consideran las élites del planeta. Para ello deben recurrir a su máximo objetivo concebido hace años y propuesto hacia el año 2025 como meta, la eliminación de la mitad de la población mundial. No solo en nuestra patria, es el planeta el que está en riesgo, pero si desde esta parte nos afirmamos en nuestros derechos y promovemos la irrestricta defensa de nuestra existencia, concientizando, derribando muros de incomunicación, fronteras de alienación, tal vez contagiemos en otras regiones a asumir el compromiso para con la vida. ¿Estaremos a la altura de las circunstancias que nos convocan? ¿O continuaremos siendo sometidos por esa amalgama oligárquica burguesa que promueve sometimiento, exclusión y exterminio, farandulizando cada instante de nuestras vidas, alienándonos irremisiblemente? Como siempre lo expresamos desde nuestros espacios, el peligro es real e inminente. de todas y todos depende que ello no se concrete, o al menos sus efectos negativos sean menores. Ojalá cada uno, cada una, podamos asumir las responsabilidades que nos competen a fin de evitar males mayores. Sabemos que no contamos con todas las tecnologías suficientes para enfrentar semejante poder imperial, pero si no nos constituimos en defensores de nuestros derechos y existencia, se habrá perdido nuevamente, y quién sabe hasta cuándo, esta nueva oportunidad de erigirnos en dignos representantes de nuestra raza, la humana. Que así sea. El tiempo, la fe y la calma.

digamos. Supongamos que tenemos un anillo de 6 gramos. Uh-huh. Sí. De oro, ¿no es cierto? Que en el mercado, según los precios internacionales de oro, tiene que estar en $250 el oro bruto, digamos, ¿no es cierto? Sí. Pues, posiblemente un anillo salga más que eso porque tiene algún proceso posterior. Para poder hacer un anillo de 6 gramos de oro se necesitan 6 toneladas de material. Esto significa que hay que agarrar 6 toneladas, 6.000 kilos de roca de la montaña, triturarla, procesarla, pasarla por lixiviadores, etcétera, etcétera, para obtener esos 6 gramos de oro que van a componer el anillo final. En términos de agua, estamos hablando de alrededor de 1.000 metros cúbicos de agua, lo cual significan 1.000.000 de litros de agua, más o menos. Y en términos de energía, se utilizan 2.350 kilowatt hora. Estamos hablando de más o menos 5 veces el consumo, 4 o 5 veces el consumo normal de una casa, digamos, promedio, ¿no es cierto? Todo eso para un anillito. En un mes. Todo eso, digo, para un anillito nada más. Eso, todo eso para un anillito. ¿De dónde salen estos números? Estos números salen de lo que en promedio, más o menos, trabaja el Proyecto Veladero. El Proyecto Veladero es una mina que está ubicada en la provincia de San Juan, aproximadamente 350 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan, y cuya licencia fue aprobada hace ya un poco más de 10 años. Uh-huh. Está en operación, los valores estos son absolutamente comprobables. Es una mina que tiene reservas de oro por 11 millones de onzas aproximadamente, y 170 millones de onzas de plata. La onza es más o menos 28 gramos de oro, ¿no es cierto? Una onza en el mercado internacional está valuada en alrededor de $1.100 ahora. En algún momento estuvo en $1.920 en agosto del 2011. Eso significa que las reservas de Veladero son de alrededor de $12.000 millones a esta cotización. Para poder sacar esas 11 millones de onzas de oro, se necesitan triturar 80 millones de toneladas. Estamos hablando de roca, que es parte mineral y parte estéril. El cuento ese, digamos, de la pepita que los exploradores encontraban en los ríos y podían hacerse de oro, ¿no es cierto?, en una considerable cantidad, ya no existe, eso ya no existe más. Entonces lo que hay en las montañas es polvo de oro dispersado en grandes volúmenes y grandes cantidades de roca. Por eso las mineras es que realizan estos grandes proyectos, porque necesitan sacar una grandísima cantidad de roca para poder sacar esos pequeños gramos de oro que está mezclado entre medio de la roca. Eso se llama ley. La ley justamente promedio del Proyecto Veladero es de alrededor de un gramo por tonelada. Es decir, se puede sacar un gramo de oro por cada tonelada de roca sacada de la montaña. O sea, 1.000 kilos de roca sacada de la montaña. Estamos hablando de una proporción de 1.000.000 de veces, de un gramo a 1.000 kilogramos, es decir, una tonelada. Por Dios. La cantidad total a remover de este proyecto es de 1.270 millones de toneladas de roca. Estamos hablando de un buraco en la montaña impresionante. De eso hay parte que tiene mineral, que son alrededor de 370 millones de toneladas, y las otras 880 millones de toneladas se las llama estéril. Estéril porque no tiene mineral. Una porción del estéril se utiliza para rellenar los rasgos abiertos. Los rasgos son los que en la jerga minera se llama, digamos, al pozo, ¿no es cierto? Sí. A lo que las máquinas van a dejar. Una partecita se utiliza para rellenar ahí. Uh-huh. Respecto del consumo de agua, Veladero tiene autorización para utilizar 110 litros por segundo de agua que lo saca de el río Las Tongas, que es un río subterráneo que viene con agua de hielo de la montaña. Eso significa alrededor de 8.600 metros cúbicos por día, o sea, 8.600.000 litros de agua por día utilizaría este emprendimiento. En realidad consumen un poco menos, eso es lo autorizado. Están consumiendo alrededor de 6 millones de litros de agua por día. La página de la Secretaría de Minería de San Juan dice que el costo operacional, es decir, lo que le cuesta a la empresa poder sacar una onza de oro, estaba en el 2006, estamos hablando, porque estos son datos de cuando se había presentado el proyecto, $155 por onza. Y tenía una tasa interna de retorno, es decir, la ganancia del 14%, con una venta de $325 por onza. Estamos hablando. ¿Cuánto dijimos que estaba la cotización del oro? $1.100, es decir, más de tres veces este valor, que ya tenía una tasa interna de retorno del 14%. Y llegó en el 2011 a $1.900, con lo cual estamos hablando de cifras extraordinarias. Supongamos que el costo operacional no sea el mismo del 2006, han habido aumento de costo, pero seguramente no han habido el aumento de costos que le siguió al aumento del oro. Es decir, no creo que haya subido tres veces el costo operacional de la mina como para suponer que están perdiendo plata. Son chanchos. No, ¿qué van a perder? ¿Qué van a perder? La generación de energía eléctrica del emprendimiento completo es de 14 megawatts. Eso implica, para tener una idea, digamos, un generador eólico de esos brutos potentes que ahora se están instalando puede generar hasta 2 megawatts. Uh-huh. O sea que esto implicaría entre 7 y 8 molinos de generación eólica solo para este emprendimiento. Estamos hablando solamente de Veladero. De ahí salen todas las cuentas, todos estos números que estoy tirando, así, acá, implica justamente, si uno hace las cuentas, que un anillo de 6 gramos... para un anillo designado sea necesario 6 toneladas de material, 1 millón de litros de agua y 2.350 kilowatts hora de energía eléctrica. Si vos tuvieras es un poco... si tuviese que traducir todos esos costos, tanto de la roca, el agua y la energía, a un valor, a un número estimativo en pesos o en dólares, ¿cuánto estaría costando ese anillo de 6 gramos? Bueno, este anillo de 6 gramos, por supuesto, va a salir un poquito menos que lo que sale el precio internacional del oro, ¿no es cierto? Estamos hablando, supongamos, a ellos obviamente les sale mucho menos el agua. Sí, porque no pagan el agua, no pagan nada. De la misma manera que paga el resto. Sí, ¿no? Sí. La energía también la pagan mucho más barata. No sé si vas a escuchar lo que... Pero estamos hablando de... No sé si vas... Pongámosle $150 para hacer un anillo solo, ¿no es cierto? Entre todo esto. Gabriela quiere hacer una pregunta, no sé si la vas a poder escuchar, a ver. Ustedes no están tratando de no casarse, ¿no es cierto? Digo, porque esta parte... La verdad es que no se escucha absolutamente nada. No se escucha nada. Si querés, dice Gabriela, si nosotros estamos tratando de no casarnos. Es una buena es una buena excusa, ¿no? Esto de lo que acabo de decir en realidad es para no usar anillo. Claro, te convertís en ambientalista y utilizás eso como estrategia para zafar, claro. Exactamente, no usemos anillo, usemos, no sé, alguna otra cosa, que, bueno, refleje el amor eterno, etcétera, etcétera, y bueno, seguimos así. Hay tantos artesanos que hacen esos anillos con las viejas monedas que, podemos zafar por ese lado. Exactamente, bueno, hay algunas alternativas, ¿no es cierto? Hay algunos que, se tatúan un anillo en el dedo. También. Causa un poco de escozor, pero bueno. Ahora, volviendo a la seriedad que requiere el tema, Martín, todo esto que estás transmitiendo, que si bien nos puede llegar a servir como un alerta para repensar si es necesario que todo esto se lleve a cabo. Supuestamente no solamente el oro o la plata o todos los minerales que se extraen no irán direccionados a la fabricación de un anillo, tendrán otro tipo de usos. Pero la pregunta que hicimos en otra oportunidad, ¿hace falta que realmente se destruya tanto de nuestra naturaleza y se esquilmen nuestros recursos? ¿Para qué? ¿Es necesario tanto? Exactamente, bueno, eso es una pregunta que hay que hacerse, ¿no es cierto? Porque el oro realmente sirve como objeto de valor, no sirve, digamos, como materia prima, por ejemplo, para poder hacer productos de alta tecnología. El mismo proceso minero es un proceso que, si bien está considerado un proceso industrial, es un proceso industrial de bajo valor agregado. Claro. Llega la materia prima, se la procesa un poco y lo que se obtiene es el metal doré, y encima es eso lo que se exporta, ni siquiera se lo refina a la pureza final que tiene que tener el oro como valor de mercado, ¿no es cierto? Sí. El oro puede utilizarse en algunas pequeñas cosas de consumo industrial, pero principalmente es un tiene valor digamos en sí mismo como valor de dinero, ¿no es cierto? No más que eso. Entonces uno pone la balanza si realmente vale la pena generar todo esto que genera una explotación minera como el oro, con esta gran minería, digamos, a cielo abierto, con los agujeros que se deja la montaña, con el consumo de agua que requiere, el consumo de energía, etcétera, etcétera, para obtener un objeto de valor, simplemente, y no forma parte de una cadena, por ejemplo, productiva, que eso sí, por ahí le puede llegar a servir al país, y habría que poner en la balanza si los costos y los beneficios son realmente razonables. Claro. Esto pareciera, por lo menos a simple vista, que no es así, ¿no? Claro. Agarrándome, tomando esto que estás diciendo en esta última instancia, ¿te puedo encargar, digo yo, de buscar la información suficiente para saber cuáles son todos los minerales que extraen y el destino de los mismos y lo que queda después? Desde luego, sí, eso es como se sabe, y esta explotación en sí misma, estas rocas que acompañan al oro están repletas de otros minerales que realmente no lo utilizan en el sentido, en el objeto final, pero que sí pueden llevar a un subproducto. Por ejemplo, la mina de Ladero, tiene como subproducto la obtención de plata. Claro. Y no es menor la cantidad de plata que se obtiene. Uh-huh. Es una mina de oro y plata. Y aparte de la plata, viene acompañado otra cantidad de minerales que pueden llegar a tener un cierto valor. Si bien el valor más alto, digamos, de lo que se obtiene, obviamente es el oro, ¿cierto? Claro, seguro. Listo. Si podemos el próximo domingo ahondar más sobre este tema, sería bueno para concientizar un poquitito más sobre todo lo que nos están sacando y que no nos damos cuenta. Así es, y que la verdad no vuelve en absoluto. Esto se supone que hay campañas que nos intentan argumentar que en contrapartida se deja trabajo, se pagan impuestos como impuestos a las ganancias, etcétera, etcétera, pero como ya vimos, eso es una fracción mínima de la cantidad que se lleva las multinacionales hacia afuera, ¿no es cierto? Es prácticamente una pequeña parte, que no es menos, que no es una parte menor de los presupuestos provinciales. Ese es el gran problema. Seguro. Es decir, San Juan depende muy fuertemente de todos estos emprendimientos, y esos bajos porcentajes de esas grandísimas cantidades que se llevan, es un alto porcentaje en el presupuesto provincial. Claro. Con lo cual, bueno, están todos más o menos contentos, y la cosa sigue. Claro. Listo, llegamos el próximo domingo. Te mando fuerte abrazo, querido. Un abrazo grande, Norberto. Fue el ingeniero Martínez Carabini Ortiz hablando sobre esta otra forma de colonización y sometimiento de nuestros pueblos, cuando multinacionales como son las mineras vienen a expoliar absolutamente todas nuestras riquezas, nuestros bienes naturales, con la connivencia y el permiso estatal, ¿sí? Porque los gobiernos se lo permiten, porque les cierra el negocio para unos cuantos pocos, porque ya se ha comprobado, se ha demostrado fehaciente y concretamente que este tipo de explotaciones mineras conllevan el deterioro y la destrucción del medio ambiente, la contaminación de aguas subterráneas, el éxodo poblacional, desempleo, enfermedades y muerte. Lo que sucede es que precisamente estas multinacionales responden al poder imperial mundial, pertenecen al poder imperial mundial. Y entonces, ¿quién le va a poner el cascabel al gato, no? Ya venimos con más del Club de la Pluma. En instantes más se arranca la columna de nuestra querida compañera Luz Marina Mateo, luego de una breve pausa. Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora colocarme la vieja y ajada gorra con las tres estrellas rojas de cinco puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad. Solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental. A cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Noticias del Sahara Occidental. Y tenemos que empezar, lamentablemente, esta semana y esta entrega con una noticia mala, una noticia que tiene que ver con un niño saharaui herido, un joven de 16 años, tras explotar una mina. Esto fue en Tantán, en el sur de Marruecos. Le produjo heridas en el pie izquierdo. El chico de 16 años se llama Amin Aheiba Mahfoud. Fue trasladado a uno de los hospitales de la ciudad marroquí de Guelmim y la mina le produjo, como les decía, heridas en su pie izquierdo. Esto ocurrió a 70 kilómetros de Tantán, sur de Marruecos, en la localidad de Lemseyed, cuando el chico trataba de encender fuego para hacer un té, ¿sí? Esto ha ocurrido en una zona en que en tiempos de guerra ha habido enfrentamientos entre el Frente Polisario, entre el Ejército Popular de Liberación Saharaui y las fuerzas marroquíes en los años 80, a mediados de los 70, principios de los 80 del siglo XX. Y esto es oportunidad también para recordar que el muro que divide el Sáhara Occidental en dos, este muro erigido por Marruecos a partir de 1981, tiene alrededor de 7 millones de minas antipersona. En realidad no es un muro, son 6, tiene 2.700 kilómetros de extensión, es 60 veces más largo que el muro de Berlín y es el segundo muro después de la muralla china, es decir, es el primer muro militar activo. En realidad no es uno, está dividido en 6 partes, en 6 tramos, y periódicamente tenemos que informar de estas cosas, de heridos, de víctimas, de muertos que además de todo esto, este muro también afecta el patrimonio cultural saharaui, porque destroza, destruye monumentos históricos saharauis, monumentos culturales, y también por otra parte destruye la economía, atenta contra la economía, porque gran cantidad de ganado muere víctima de las minas. Esto es entonces lo que la agencia Sahara Press Service ha informado en las últimas horas. Cambiamos de tema ahora y nos vamos con un tema que venimos tocando hace varias semanas. Tiene que ver con la huelga de hambre en cadena en apoyo a Tek Berhadi, esta madre saharaui que reclama por justicia por la muerte de su hijo en febrero de este año, y que está reclamando no solo justicia para los responsables, sino además que le entreguen el cadáver de su hijo y también una autopsia independiente. Como hemos dicho, hay desde hace ya varias semanas, varios días, una cantidad de personalidades de la política, del arte, del deporte, del asociativismo, que están sumándose a esta huelga de hambre en cadena durante 24 horas cada eslabón en apoyo a Tek Berhadi. Hasta el momento no teníamos de Argentina, sí teníamos de otros puntos de América Latina, como por ejemplo México y Chile. Pues bien, esta semana hubo una huelguista de Argentina. Es una estudiante, una joven de 28 años, que pertenece al Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui de La Plata. Vamos a compartir su palabra, pero no la palabra que difunde en el video, que es ya de público conocimiento, sino en exclusiva la entrevista que le realizamos cuando estuvo esta semana que transcurrió sus 24 horas haciendo la huelga de hambre en apoyo a Tek Berhadi. Allí fuimos, la entrevistamos y de esta manera nos explica Agustina Drovandi por qué hizo la huelga de hambre. Cuando yo empecé a ver que estaban haciendo la huelga de hambre, ya hacía unos meses que iba a consultar si yo también la podía hacer. Siempre pensé que eran por ahí personas especiales o tenías que estar en la política o ligado a algo. Cuando me avisaron que no, dije, bueno, buenísimo, contenta por mí, y en realidad por la causa. Es una causa justa, eso es lo importante. Lo que yo quiero lograr es que primero se conozca, y es la convicción de que el pueblo este tiene que ser libre. Esa es la convicción para mí, la libertad, de esa libertad que nosotros como argentinos gozamos y ellos no. No puede ser que la gente esté viendo en campamentos de refugiados, que estén separadas de sus familias. A nosotros, como argentinos, en alguna época de nuestra vida nos pasó también. En la época oscura argentina pasó. Si bien uno no puede compararlos tan así, pero para mí es lo mismo en cuanto a ese desarraigo, esa te separo. Y eso es lo que me lleva a tener la convicción de querer apoyar esta causa. La palabra de Agustina Drovandi, quien realizó la huelga de hambre en apoyo a Tek Berhadi esta semana. Y ahora nos habla de otras cosas, Agustina. Nos cuenta qué le sucedió al conocer el tema saharaui, qué sintió. También, ¿qué cosas se le ocurren como para poder colaborar desde Argentina en particular, desde América Latina en general? Y lo interesante de la palabra de Agustina es que es realmente lo que piensa mucha gente cuando recién se entera de qué es lo que pasa con el pueblo saharaui, ¿no? Justamente por eso es que, como la palabra de Agustina seguramente se multiplica por miles y miles y miles y millones, ¿por qué no?, en América Latina, es que la compartimos. No, primero no lo podía creer, de que todavía, bueno, más allá de eso tenemos nuestro problema con Malvinas, de que exista semejante colonialismo. Y después, y yo me quedé pensando, y en lo que más pensaba es en todas esas personas que están separadas, de no saber qué va a pasar con tu futuro, o el de tu hijo, o el de tu marido, tu mujer, lo que fuere, de no saber. Es muy violento, a mí me parece violenta la situación en realidad. Lo primero y fundamental es la información, que la gente sepa dónde está el Sáhara, qué es el Sáhara, por lo que uno pelea. Es verdad que estamos lejos, bastante lejos. Como que todo está fuera, acá no llega, o no pasa, o no pasó, no. Le toca a todos, porque vivimos en un mundo conectado. Ahora vivís en un mundo conectado y uno no sabía que estaba pasando esto con el Sáhara, que es una colonia, que hay delitos sobre los derechos humanos que son aberrantes directamente, que parece que tenemos una ONU bastante ciega. para no decirla completamente, bastante ciega. No sé cómo será en otras partes de América Latina, hay más información seguramente por ahí en otros países, porque también se los reconoce a ellos como la república democrática que son. Nosotros no reconocerlo, yo creo que eso traba también un poco la información. Lo ideal es que el gobierno reconozca, sí, a la república democrática de Sahara. Ahora, como eso no pasa, la manera es que, bueno, nosotros que creemos en esta causa, que creemos que es una causa justa, salir con las herramientas que se tengan. Es la información, o sea, es un arma muy buena para combatir. Que la gente sepa de qué hablar cuando vos decís Sáhara Occidental. La palabra de Agustina Drobandi, quien ha realizado la huelga de hambre en apoyo a Tek Berhadi. La nota completa la van a encontrar en pocos días, porque hablamos de muchas más cosas, en el blog Voz del Sáhara Occidental en Argentina, por escrito. Y le cuento a la gente de América Latina que quiera sumarse a esta huelga de hambre o que quiera interiorizarse sobre el tema, puede tomar contacto con la plataforma de apoyo a Tek Berhadi. En primer término, hay varias vías, ¿no? La primera es el blog justiciaparahaidala.blogspot.com.es. Haidala con H, les reitero, justiciaparahaidala.blogspot.com.es. También en Facebook está la página Apoyo a la Huelga de Hambre de Tek Berhadi por su hijo, y también hay una dirección de correo electrónico que es justiciaparahaidala@gmail.com, justiciaparahaidala@gmail.com. Por cualquiera de esas vías, o simplemente poniendo en cualquier buscador el nombre de Tek Berhadi o de la víctima, de su hijo, de Mohamed Lamin Haidala, podrán encontrar más información. Gente, esto ha sido todo por esta entrega. Mi nombre es Luz Marina Mateo. Soy secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, única en el mundo, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, República Argentina. Y nos vamos con música, pero en este caso es un tema muy, pero muy especial. Les cuento que este domingo, 16 de agosto, en Zarautz, en el País Vasco, se van a lanzar 4.000 bolas de fuego al cielo desde la playa en apoyo al pueblo saharaui. Es decir, es un acto de apoyo muy original y artístico, por cierto, al pueblo saharaui. Y hay un tema musical hecho en exclusiva para este acto que se va a realizar el día 16 de agosto. Este tema lo interpretan Eñaut Elorrieta y la saharaui Aziza Brahim. Les digo yo desde ya hasta la próxima entrega, chau chau, como les digo cada semana, y me despido con la letra de esta canción en castellano. Se llama Tengo un deseo, tengo un deseo. Allá va en la noche envuelto en fuego para ti. Enciéndelo y déjalo volar para que ilumine el desierto. Tengo un deseo, allá va en el aire como miles de golondrinas para que haga nidos de libertad en los pueblos que no tienen mapas. Tengo un deseo, allá va en el horizonte una intifada de estrellas ardiendo en los ojos. Tengo un deseo que no se puede decir, Sáhara, para ti. Egan egiten basamortua. Estás escuchando el Club de la Pluma. Y continuamos nosotros en este desparejo programa del día de hoy. Pero bueno, esperemos que estén del otro lado de alguna forma, no sé si disfrutando, pero bueno, acompañándonos y haciendo el aguante en esta suerte de quilombo comunicacional que hemos hecho en el día de hoy. Ahora le toca el turno en este bloque accidentado internacional a nuestro querido amigo el profesor Néstor García Iturbe, que desde La Habana, Cuba, nos envía su columna, en este caso hablando sobre el cumpleaños de uno de los más grandes de nuestro continente, el querido Fidel Castro Ruz. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Esta semana nos sentimos muy bien, estamos de fiesta porque se conmemora un aniversario más del nacimiento de nuestro máximo líder, comandante en jefe Fidel Castro. En Cuba, cuando se celebra el cumpleaños de Fidel, lógicamente es una fiesta nacional. Aunque no aparezca dentro de las fiestas oficiales, pero el pueblo la hace una fiesta oficial. Todos nos sentimos muy contentos, primero de que Fidel haya hecho todo lo que ha hecho por Cuba y además por América Latina. Y sobre todo nos sentimos muy contentos porque todavía está con nosotros y por la salud que tiene parece que va a estar un tiempo más acompañándonos y dándonos toda una serie de orientaciones y opiniones sobre cosas de gran importancia para el desarrollo de nuestro país. Es una realidad que Fidel siempre ha tenido una visión de futuro, y esa visión de futuro se ha puesto de manifiesto en toda su vida y ha sido algo muy importante para todos los cubanos. En el juicio del Moncada planteó: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Y no hay nada más cierto que esa frase que él dijo. A él lo condenaron por el ataque al cuartel Moncada, pero la historia, lo que hizo después de eso, lo que ayudó a hacer, lo que levantó América Latina en sus propios pies para la lucha contra el imperialismo, ha sido algo que realmente lo absolvió. Todos lo queremos y ha sido su obra, algo que se ha reflejado en América Latina. Si nos analizamos también algo de lo que Fidel dijo, principalmente durante la lucha en la Sierra Maestra, nos damos cuenta de la visión que nuestro máximo líder siempre tuvo en cuanto a la lucha que tenía que llevar adelante. Y esto se refleja en una carta que Fidel le escribió a Celia. Otro pensamiento de nuestra comandante en jefe, este mucho más cercano, lo dio el 26 de julio de 1973, cuando planteó que trincheras de ideas fueron más poderosas que trincheras de piedra, que nos mostró el valor de una doctrina, la fuerza de las ideas, y nos dejó la lección permanente de la perseverancia y el tesón en los propósitos justos. Y esa es precisamente la guerra que estamos echando ahora contra el imperio, la guerra de ideas, la guerra de ver cómo nuestros principios son más justos y nuestros principios, lógicamente, deben ser los que imperen. No solamente los principios de Cuba, los principios de toda América Latina, buscando su independencia, buscando su soberanía y buscando que sus pueblos cada día disfruten más de sus recursos naturales y de toda la riqueza que tiene nuestro país. Creo que este cumpleaños de Fidel, su 89 cumpleaños, es un motivo de fiesta no solamente para los cubanos, sino para todos los latinoamericanos, que nos enseñó a luchar y a tratar de ganar con nuestro esfuerzo y nuestro tesón la guerra tan larga que vamos a tener que seguir echando contra el imperialismo estadounidense. Habló para ustedes desde La Habana, Cuba, Néstor García Iturbe, desde el territorio libre de América. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamento y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión de ver comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Es así, estamos en compañía de nuestro amigo Carlitos Alberto Maciocchi. ¿Cómo te va, querido compañero? Muy buenos días, compañero. Muy buenos días, compañera Gabriela, ¿cómo están ustedes? Imagino que estarán resolviendo todos los temas con respecto a esta a este atraso, ¿ah? Sí, señor. Tengo gritos atrás mío, si lo escuchan. Sí, la está, tiene un piquete por ahí usted, un piquete, le están protestando, sí, por algo. Están pidiendo comida, ¿no? Sí, sí, no, pero ya salió, la sacaron de circulación. Qué rapidito aparecen los carabineros ustedes, ¿eh? ¡Ah, la maledicta policía! Oye, ¡qué terrible, ¿no? Bueno, qué porquería. No nos borguemos la mañana, que todo el día no ha visto ninguno, andamos todos bien, tranquilos, ¿eh? Bien, bien. Y bueno, contándole que el día 14 y 15 de agosto se conmemora en Chile, se recuerda, se celebra, se festeja, se recuerda a los compañeros caídos, se recuerda tanto de este movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR. Así que vamos a partir por algo que es muy poco, no es muy usual en mí. Voy a ponerles algo que ustedes vamos a escuchar algo importante y de ahí voy a relatarles 12 partes interesantes de este audio, de esta, uh-huh, de esta conversación que tengo yo. Lamentablemente los dos Guillermos no están en condiciones de hablar y voy a explicárselos en un rato más en la lectura previa, pero ahora vamos, escuchemos algo. Sí, te escucho perfecto. ¿Aló? El ponente de izquierda revolucionaria chileno, MIR, entre el año 65 y el año 73 fue sinónimo de edificación, de poder popular, acción directa, reivindicación de la lucha armada, neoliberalismo en su clave antiimperialista y anticapitalista a la vez. Crítica resuelta al reformismo de las izquierdas tradicionales de la época y la definición de los pobres del campo y de la ciudad como sujetos de transformaciones profundas. El MIR fue, entre muchas cosas, la constelación orgánica de diversos grupos de inspiración revolucionaria para la toma del poder y la construcción del socialismo en Chile. En este caso, el precio de la rebeldía organizada fue altísimo. Desde los primeros momentos de la dictadura militar, el MIR fue objeto de exterminio prioritario del pinochetismo, es decir, del gobierno golpista de la burguesía aliada del imperialismo norteamericano. Más de 700 militantes, hombres y mujeres, pagaron con su vida la convicción y la práctica de la lucha más definitiva contra el capital. Miles fueron torturados y miles fueron exiliados. Guillermo Cornejo, militante de estos primeros años y actualmente dirigente sindical con historia de lucha tanto en Chile como en la Argentina, este compañero está en este instante con un tratamiento odontológico y, como dice la compañera Gabriela allá en los estudios, está reparándose el piano. Él quiere decir lo siguiente, palabras de Guillermo: la mejor memoria que podemos hacer es, recordando los 50 años del MIR, es continuar la lucha en todos los frentes. El capitalismo se adecua en forma permanente para perpetuar el modelo de explotación sin importar el lugar o religión. 50 años atrás la consigna era pueblo, conciencia y fusil. Bueno, esa consigna hoy tiene la misma importancia y la misma fuerza. Siempre fuimos y somos diferentes. Jamás mostraremos el certificado de buena conducta para engañar a nuestro propio pueblo y mendigarles un espacio en el Parlamento para prometer cambios que nunca, pero nunca lo harán. Que no tienen el valor para decirlo, pero que no tienen autorización y son solo reformas que le sirven al sistema, y puedo escribir muchas páginas para demostrar todo esto, que esto es un circo. Hoy tenemos tecnología y una gran generación que no tiene el miedo y reacciona ante la brutal represión de los aparatos del Estado, permitidos por supuesto por los partidos populares que hoy son honorables. Desde este hermoso país y para todos los países que un día levantaron la roja y negra, gloria eterna a todos los caídos, viva la lucha del pueblo mapuche, y solo, por supuesto, la lucha nos hará libres. Tengo otro mensaje de otro Guillermo, este Guillermo Rodríguez, combatiente, condenado por un consejo de guerra el año 1981, que por haber ya por el año 1983 me conoció, pero por referencias y por unas pequeñas cartas que nos transmitíamos hacia la cárcel pública. Bueno, después de haber pasado por innumerables torturas, escribió una defensa política que deja a los milicos perplejos, la cual le pueden leer en las páginas que le voy a brindar al Club de la Pluma para que la pueda transferir. Bueno, a Guillermo Rodríguez lo intentaron envenenar junto con sus compañeros de la cárcel pública de Santiago. Y Guillermo quiere compartir estas palabras por mediante mi voz. Y él es conocido, por supuesto, como el Ronco, ya que una de las secuelas del envenenamiento fue la pérdida parcial de su voz. Estimadas y estimados, posteo esto solo porque varias personas me han preguntado si participaré en alguno de los actos de conmemoración de los 50 años del MIR, sobre todo porque se han generado diversas polémicas por las convocatorias existentes. Respecto a la legitimidad que tiene cualquier grupo de conmemorar este evento, no soy ingenuo y sé perfectamente que cada cual conmemora y se desarrolla los eventos desde sus actuales posiciones políticas, sean explícitas o implícitas. Personalmente dejé la militancia del MIR el año 87 y no me incorporé a ninguna fracción, tendencia o agrupamiento surgido. Adhiero firmemente al centralismo democrático como práctica política al interior de la organización política revolucionaria, y este ya no se ejercía por ningún sector. Nunca he renegado de mi pasado político ni de las tareas que me correspondió realizar en el MIR. Todo lo contrario. He mantenido siempre mi adhesión a los fundamentos políticos, programa y estrategia que se levantó el MIR, y he abogado permanentemente por reconstruir una organización política y organización social con vista a reconstruir un partido de la revolución proletaria, y él es lo primero, y en un proceso de acumulación de fuerzas sociales en lo segundo. No creo que un evento, una fecha, un acto vaya a cambiar o incidir en lo que viene ocurriendo hace mucho y que es el realineamiento de los miristas o exmiristas de tendencias políticas que se dan en las luchas concretas hoy en día. Pertenezco a Trabajadores al Poder, instancia en la que junta la Juventud Revolucionaria por el Poder Popular y la Juventud Guevarista hemos enfrentado diversas tareas de forma conjunta, y al igual que otros espacios hemos coincidido con los compañeros del Poder Popular de Concepción. Estos esfuerzos, y distintos a otros exmiristas o que miristas emprenden, son cotidianos, no son por una fecha específica, no son para salir a ondear la bandera rojinegra y después guardarla para sacarla en otra fecha significativa. Por ello es que no participaré en ningún acto de decisión absolutamente personal, porque yo no me siento representado por ninguno de ellos. Tampoco voy a aprovechar estas líneas para debatir con uno u otro proyecto. Quienes me leen o me conocen saben sobradamente que no comulgo con el reformismo ni con el ciudadanismo, ni menos con el oportunismo político sostenido en ilustres apellidos. Como dice una vieja canción, cada día es continuar, y nosotros estamos luchando por levantar esta alternativa revolucionaria y clasista todos los días, y siempre con el corazón rojo y negro todos los días. Bueno, mi saludo va para estos dos militantes que desde uno y otro lugar siguen haciendo partido, siguen haciendo la lucha consecuente en cada uno en su lugar. Creo que en realidad el mejor legado que nos dejó esta escuela, que en realidad fue nuestro partido, del cual yo me siento orgulloso de haber pertenecido, esta escuela, este liceo en el cual me formé, es seguir luchando. Y como ustedes lo ven, yo, desde esta apertura, desde esta ventana que tengo con ustedes aquí en el Club de la Pluma, sigo siendo lo que siempre fui y nunca me arrepiento, ¿eh? De nada. Compañeras y compañeros miristas chilenos que están en Chile, en Argentina y en otras partes del mundo, un abrazo y un saludo y un recuerdo a todos aquellos que dieron su vida, que cayeron luchando con las armas en la mano en contra de la dictadura, y por supuesto estuvieron mucho tiempo algunos en las cárceles y otros purgando exilios allá. A todos ustedes, en cualquier lugar del mundo que estén, un saludo fraterno y solidario desde aquí, desde este programa del Club de la Pluma, que da este espacio, este viejo mirista que está hablando para todas y todos ustedes, y que la lucha, claro, que continúa y a todo frente, no importando una fecha, no importando un lugar, importando en el lugar donde estemos, en el lugar del mundo donde nos encontremos. Sí. Bueno, Roberto, estas son las que te quería relatar respecto a este evento que se protagonizó en estos días, a estas pintadas, a tanta parte, que tanto que apareció en las redes sociales. Cuéntame tu opinión, Roberto. A mí, yo, no es una opinión, sino una sensación que me queda de estas expresiones que has transmitido, que has compartido, tanto las tuyas como las de los compañeros del MIR, que siguen llevando esas banderas y esas convicciones en alto, me quedan por pensar, sentir que hay una tremenda soledad en muchas luchas, porque es como que el sistema se ha encargado de minar constantemente cada posibilidad que se ha podido crear para poder ir contra ese mismo sistema, ¿no? Y fíjate vos que cuando uno se tiene que definir, decís, bueno, ¿en qué lugar estás? Yo recuerdo que había un viejo comunista que me decía a mí, bueno, Norberto, vos tenés que definirte. Y yo le decía a Carlos, tocayo tuyo, yo le decía a Carlos, es muy difícil, al menos para mí, tomar una definición, porque tomar una definición sería no discutir inclusive después cuando ves que algo está equivocado. Y estar en la izquierda, en una parte de la izquierda, con un pensamiento de izquierda que ahora le dicen progre, yo no sé si es tan fácil llevar adelante, por ejemplo, todas estas convicciones que enarbolaban en su época los primeros que estaban en el MIR, aquellos que estaban aquí en Argentina en el ER, aquellos primeros soñadores y que estaban en Montoneros y en tantos otros grupos, tanto políticos como armados, que creían y estaban convencidos que había otra salida para pelear contra este sistema. Y me queda a mí un poco de eso, de la sensación de la soledad, porque fíjate vos, ¿no?, que hay alguien que tiene que estar diciendo de que lo que están hoy festejando y conmemorando la creación del MIR, dicen, no me representan ustedes. Sí, mira, yo te puedo explicar claramente por qué, porque en realidad hay cierto oportunismo en ciertos sectores de personas que supuestamente dicen que fueron, pero que yo sé que no jamás lo han sido, ¿ya? Que tienen un concepto, entre comillas, romántico del MIR. El MIR era un partido, y era un partido de cuadro, punto. Uno, el MIR era una escuela política. Sí. Dos, el MIR era un partido que tenía un frente de masas y también tenía un frente armado. El MIR luchaba por el socialismo, no luchaba por otras huevadas como andan planteando algunos, ¿me entiendes? El MIR no era un partido anarquista ni troquista, el MIR era definido como un partido marxista-leninista y punto. No era un partido, entre comillas, cualquiera, ya, porque tenía un objetivo y tenía una claridad respecto a lo que podía hacer. En realidad nosotros siempre digamos esta sentencia que es muy clara, que dice primero la organización y después el partido. Para nosotros lo primero que es la organización social, la organización popular, ya, y después venía el partido. No poníamos el partido por delante como vienen poniéndolo otras personas, ya, que ponen primero el partido y se llevan la organización para la casa. No, claro. Eso no es importante. Lo importante es la organización. Y esa es la diferencia que hay. Esa es la diferencia que hay entre lo que hace de Guillermo Rodríguez, ya, en lo que hace Guillermo Cornejo cuando está solo trabajando en un sindicato de un Walmart y arma, como te dijera yo, una... que están ahí, y son personas que vamos a estar en todo lugar y donde haya que estar, y no importa, los compañeros, digamos, lo importante es que las ideas nuestras y que nuestra escuela siempre esté presente, pero en realidad lo más importante son las luchas populares y sociales, más que nuestra misma bandera. Yo creo que eso es lo que pretenden decir los compañeros, y sé que hay muchos militantes que me están escuchando y que van a hacer lo mismo, y van a hacer lo mismo y no van a renegar jamás de lo que fueron, ni lo que hicieron, ni tampoco menos de la sangre de sus compañeros. Querido hermano, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo si las condiciones tecnológicas, climáticas y anímicas lo permiten. Fuerte abrazo. Un abrazo para todas y todos, de acá del Gualmapu, Villarrica, y en espera, por supuesto, ustedes saben que en estos días se murió una bestia, se ha suicidado otra bestia más, siguen cayendo, y de una u otra manera ojalá que la justicia, y más de 1000 casos de delitos de derechos humanos que están en archivos de los juzgados chilenos, ojalá que se lleven a cabo y de una u otra manera tengamos a estos tipos en prisión común, no en este paraíso, entre comillas, carcelario que les ha creado el gobierno de la nueva mayoría y la Concertación y todos los gobiernos de derecha que tenemos en este país. Sí. Un abrazo para todos y todos, y bueno, el infierno tiene mucho que hacer porque está recibiendo a todos estos carajos. Un abrazo para todos. Un abrazo. Fue Carlos Alberto Maciocchi desde Villa Rica, Chile, con su columna aquí en el Club de la Pluma. Sin de existir el infierno, seguramente deben estar teniendo mucho laburo. Yo me acuerdo que Facundo Cabral decía que el demonio no existía, que era un seudónimo que utilizaba a Dios cuando se mandaba alguna macana, y bueno, por ahí también algo tiene que ver con eso, che. Habíamos compartido en las redes sociales una placa que rescata algunas frases de Michel Foucault, Las redes del poder. Dice: la delincuencia tiene una cierta utilidad económica política en las sociedades que conocemos. La utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente. Cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuantos más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo haya en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad en cada nuevo día. Y esto me da pie para invitarle a la profesora Gabriela Fernández a tomar el micrófono y a contarnos de esta nueva posibilidad que hay en visibilizar esta problemática cordobesa que es la persecución de nuestros jóvenes con relación al código de faltas, al nefasto código de faltas. Y digo nueva posibilidad porque por tercer año consecutivo en el IPEM 190, doctor Pedro Carán de Carro, un proyecto llevado adelante por profes y alumnos, llamado Merodea la Gorra, ha logrado pasar a instancia provincial en la Feria de Ciencias. Bueno, sí, yo realmente no sabía que me iba a poner al aire para hablar de este asunto, pero bueno, en realidad se trata de esto, un proyecto sobre el cual nuestra compañera Rafaela Zurbriggen ha salido al aire varias veces para contarnos de qué se trata. Es un proyecto de investigación, porque en Feria de Ciencias lo que se presentan son proyectos de investigación, que además tienen un registro pedagógico. Sin embargo, lo que ha primado, o lo que prima a la hora de la evaluación, es, digamos, la corrección del proceso de investigación, la corrección del método aplicado y las posibilidades que abre a la acción concreta. Uh-huh. En este caso, Merodea la Gorra ha desenmascarado con una investigación rigurosa en cuanto afecta a los jóvenes el código de faltas, en particular a los jóvenes de sectores vulnerables, en Carlos Paz en particular a los jóvenes de nuestra escuela. Uh-huh. Después también, al año siguiente, estuvieron haciendo una especie de comparación. La investigación consistía en comparar si afectaba por igual a todos los jóvenes. Y ahí llegaron a conclusiones muy interesantes de que realmente el código de faltas es aplicado de manera casi exclusiva a los jóvenes. Y que su aplicación difiere en intensidad en aquellos jóvenes de sectores vulnerables o en aquellos jóvenes que se visten de determinada manera o que pertenecen a otro sector. Pero en general la gran mayoría de los jóvenes han tenido algún encuentro con la policía. Uh-huh. Sí. Incluso muchos han sido detenidos, aunque no fueran vulnerables. Lo cual hay una diferencia significativa, pero digo, también sucede. Pero en donde hay mayor diferencia es en lo que sucede adentro de la comisaría. Cuando el joven tiene ciertos rasgos físicos, o parece un negrito, o yo que fuera, porque esos criterios no se entienden, por eso digo, yo que sé. Uh-huh. Esos jóvenes son verdaderamente maltratados, descalificados, golpeados. En cambio, aquellos que pueden acreditar una procedencia de una familia un poco más acomodada o no tan vulnerable o de sectores de la ciudad, incluso que no tienen mucho que ver con lo social, son mejor tratados y salen antes, ¿no? Y estas son las cosas que este trabajo de investigación realmente gigante y muy laborioso y muy prolijo que han hecho las chicas de Carande han logrado demostrar. Y ahora, bueno, también se pusieron a comparar acerca de la incidencia sobre otras escuelas de la ciudad, sobre todo las escuelas privadas, y también han llegado a interesantes conclusiones. Así que bueno, este proyecto sigue su camino. Esperamos que esta vez pase. El primer año pasó al nacional, el segundo año no pasó. Entendíamos que las posibilidades de que De la Sota fuera candidato a presidente y que el Nacional fuera en Tecnópolis pudieron haber frenado, probablemente haber filtrado ahí que no pasara el proyecto. Este año ya De la Sota afortunadamente no es candidato a nada y suponemos que el hecho de que se hagan Misiones, que no es un lugar tan visibilizado y tan central, nos da algunas otras posibilidades. Así que veremos qué pasa con el Merodea, porque ya ha generado impacto, ¿no? O sea, ya hay acciones, intervenciones concretas. Ya hay una organización, como nos contó Rafaela, que brinda por teléfono y personalmente asistencia a los jóvenes de la zona que tengan algún inconveniente con la policía. Uh-huh. Y se dan muchos talleres y se ha presentado en la Feria del Libro de Villa Carlos Paz. Exacto. Así que, bueno, se da en intervención concreta y realmente es un proyecto muy completo desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista investigativo. maravilloso. Tuve la oportunidad de dialogar con dos de las alumnas que están en el proyecto, involucradas de manera realmente muy comprometida, y me dio muchísimo placer viendo que, bueno, yo siempre tengo tal vez un poco de predilección por los jóvenes del Carán de Carro, pero realmente me han dado una satisfacción enorme ver hasta inclusive con la solvencia con que explican el proceso que han llevado adelante de investigación y los resultados que han dado para lograr presentar esto. Tienen, entre todo lo que han hecho, por ejemplo, algo sumamente interesante, es una especie de juego de mesa. Un juego de mesa como si fuese la OCA, ¿no? Sería algo así, donde para llegar al centro de Villa Carlos Paz, al centro de la ciudad de Córdoba, tienen que sortear diferentes obstáculos, como este. A ver, ¿usted recuerda alguno? El tema de la gorra. Tengo entendido que el juego se llama El Chancho Va. El Chancho Va, mira vos. Y que algunas de las... O sea, se tira un dado y algunas de las estaciones en las que podés caer es... Te detiene la policía. Retrocedes tantos pasos. Claro. Retrocedes tantos casilleros. te desvía la policía para que no pases por el centro. Te increpan por la manera de vestir, ¿sí?, o por la música que escuchás, te parás a escuchar un rapero en el centro. O sea, hay como varias estaciones, digamos, que representan retrocesos e impedimentos para que la juventud vulnerable llegue al centro. Y después hicieron una línea de tiempo, ¿no?, con relación a eso, que estamos esperando que nos pasen la digitalización del mismo para poder compartir. ¿Usted puede relatar algo de eso? Eso es imperdible. Ellos hacen un análisis acerca de cómo fue evolucionando la mirada legal sobre la juventud desde los años 60 en adelante, cómo el estado del bienestar empieza a, o sea, al cambiar el estado de bienestar, se empieza a sospechar de la juventud, los jóvenes que estudiaban, los hippies eran sospechosos. Después en adelante, cómo directamente se criminaliza con este tipo de códigos y cómo todo va apuntando a la juventud y empeorando con el amparo legal y con el amparo social, ¿no? Porque en realidad, de lo que tenemos que hablar es de que cuando los jóvenes exponen su trabajo, se encuentran con muchos que les dicen, pero, a ver, merodea la gorra, si andan con gorra los detienen, ¿por qué no se sacan la gorra? ¿O por qué no se visten bien? Entonces, es una sociedad que pide más seguridad y que pide estúpidamente más seguridad, porque cada vez hay más policías y los hechos delictivos no se reducen. Entonces, lo que está pidiendo es más represión y no para conseguir seguridad porque no lo consigue, ¿no? Claro. Y bueno, entonces en esta línea de tiempo queda reflejado de una manera muy interesante y muy inteligente cómo es el lento y largo camino de los jóvenes hacia la criminalización por ser joven, ¿no? Seguro. Mil gracias, profesor Gabriel Fernández, por esto. Yo quería rescatar esto porque es necesario que inclusive los medios afines con el desempolvar todo aquello que los hegemónicos pretenden ocultar, demos visibilidad a este trabajo que se viene realizando y a ver si logra contagiar a otras instituciones de la provincia, de la zona, a imitar esto, que es involucrarse en una problemática social que afecta fundamentalmente a todos nuestros jóvenes. Porque inclusive ustedes no se crean que a los chicos y a las chicas que pertenecen a escuelas privadas no lo para la yuta. Los paran, los persiguen también. No en la misma intensidad que ocurre con los chicos y chicas de las escuelas públicas. Pero en los privados también. Y esto es una problemática que nos afecta a toda la sociedad, no es solamente a los jóvenes y a los jóvenes de una fracción de nuestra sociedad que pertenece a un estrato social inferior. No, nos lo afecta a todos los jóvenes, a todos, absolutamente a todos los jóvenes, y de esto no solamente tienen que estar alertados, que saber, bueno, tienen que saber con qué herramientas también pueden contar para contrarrestar este avance o este atropello por parte de la institución policial, utilizando una herramienta inconstitucional como lo es el nefasto Código de Faltas. Ahora vamos a compartir con ustedes las efemérides que hemos preparado en el Club de la Pluma para el día de hoy. En este caso tenemos dos. Por un lado, un grande, no solamente como pluma, como poeta, ¿no?, sino inclusive en sus pensamientos y sus reflexiones, que también de alguna forma iban en parte contra el sistema. Me estoy refiriendo a Oliverio Girondo. Y luego uno de los tantos hechos trágicos que hemos padecido, la masacre de Pilar. La memoria en el Club de la Pluma. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Oliverio Girondo nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de agosto de 1891. Fue uno de los principales poetas de la vanguardia argentina de la década de 1920. Participó en las revistas Proa, Prisma y Martín Fierro. Publicó los libros de poesía 20 poemas para ser leídos en el tranvía, Calcomanías, Espantapájaros, Persuasión de los días, Nuestro campo y En la más médula. Al acercarnos hoy a la poesía de Girondo, se nos presenta indemne. Nada se ha perdido de la fresca vitalidad de sus primeros libros y mucho menos de la trágica aventura existencial que testimonia el último. De uno a otro extremo brilla la trayectoria de ese rayo que no cesa, la expresión de un espíritu en el que se nos imponen como rasgos capitales una apasionada avidez de la vida y una ardiente sinceridad. En efecto, sus 6 libros de poesía, tanto como Interluño, esa extraña historia nocturna de la frustración, poseen, a pesar de sus diferentes entonaciones, una misma coherencia interna que pone de manifiesto lo que esa poesía tiene de ineluctable, su movimiento en un sentido único, lo que posee de destino. Cada uno de ellos constituye una etapa en un largo periplo que se nos presenta como el balance cada vez más desolado de una exploración esencial de la realidad exterior y de los límites últimos del ser. Aventura jugada en 2 planos paralelos, experiencia y lenguaje, vida y expresión. Comienza por la captación sensual y ávida del mundo inmediato y la fiesta de las cosas. Termina por un descenso hasta los últimos fondos de la conciencia en su trágica inquisición ante la nada. El lenguaje sigue y crea al mismo tiempo esta aventura, recíprocamente la condiciona y es condicionada por ella. Desde la nitidez rotunda de 20 poemas para leer en el tranvía a las fórmulas encantatorias de En la más médula, se desarrolla un proceso verbal que va desde la escritura lineal y lúcida del comienzo hasta los mecanismos más remotos del lenguaje en la profundidad de su origen. Mientras su presa es la realidad externa, se dibuja preciso, directo, salta sobre las cosas con un zarpazo o las ilumina con imágenes netas, casi palpables. Cuando se vuelve hacia el abismo interior, pierde su ordenación frontal, se torna hirviente, se crispa y estalla con la violencia de la presión que recibe. La obra de Girondo se ordena así como una solitaria expedición de descubrimiento y conquista, iniciada bajo un signo diurno, solar,

Creo que es en la ciudad de La Pampa. Después vamos a ver si lo llamamos a Roy para que nos cuente cuál va a ser su expectativa respecto de esta presentación. Me parece muy buena propuesta. Bien, esto sobre esta cumbre de descolonización. Aquellos que quieran la información pueden ir a la página cumbre.descolonización.gov, con belarga, punto bo, belarga o, cumbre.descolonización.gov.bo, 12, 13 y 14 de octubre en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Y bueno, hay que estar, hay que estar. Seguramente va a ser una instancia sumamente gratificante, como lo fue la Cumbre Mundial de los Pueblos en Cochabamba en el año 2010, creo que fue. Allí estuvimos. Así que bueno, no obstante, de vez en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana. Quiere avisarme que está ahí esperando. Pero me siento calmo, casi diría ecuánime. Voy a guardar la angustia en un escondite y luego a tenderme cara al techo, que es una posición gallarda y cómoda para filtrar noticias y creerlas. ¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas? Ni cuándo mi historia va a ser computada, quién sabe qué consejos voy a inventar aún y qué atajo hallaré para no seguirlos. Está bien, no jugaré al desahucio, no tatuaré el recuerdo con olvidos. Mucho queda por decir y callar, y también quedan uvas para llenar la boca. Está bien, me doy por persuadido que la alegría no tire más piedritas. Abriré la ventana, abriré la ventana. Con ese poema hermoso de Mario Benedetti, del gran, inolvidable Mario Benedetti, nos estamos despidiendo. Gracias, profesora Gabriela Fernández, gracias Emilce Romero Gilman, gracias María Belén Lícar, y por a las tres, ¿no? Porque entre las tres han podido permitir que nosotros estemos al aire compartiendo este programa desprolijo, pero bueno, pero programa al fin. Aquí las tres apuntalándolo contra, a ver, digamos, cierto desánimo inicial para poner el programa al aire. Vamos a continuar. Algunos columnistas están remoloneando. Vamos a ver, vamos a convencerlos porque tenemos que conseguir que quieran seguir y sigan. Tengo la palabra, vamos a ver si la cumple, que el próximo domingo retoma el doctor Néstor Forero, ¿sí? Y y bueno, y vamos a ver si el resto también vuelve al redil, como dicen algunos. El Club de la Pluma siempre tiene espacio para los columnistas de siempre, siempre tiene espacio para columnistas nuevos, siempre tiene espacio para que ustedes, oyentes, levanten el tubo y participen siempre que tengamos línea telefónica. Y cuando Telecom quiera. Estamos... el club va a seguir siendo esto, ¿no? Un espacio para que la mayor parte de las voces puedan expresarse. Así que a no desanimarse, señor Norberto Gans. No, por favor. Nos estamos yendo el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, si las condiciones tecnológicas, climáticas y anímicas nos permiten. Vamos a poner al aire nuevamente otra emisión más de este programa, con el agradecimiento a todos y cada uno, a todas y cada una. De lo estaba anunciado Ángela Pino, que nos iba a contar sobre un evento que se va a venir los primeros días del mes de septiembre. No lo pudimos hacer porque, bueno, este tema del teléfono nos ha impedido realizar la comunicación. Queríamos ver si podíamos ahí enganchar con los cables el teléfono celular, pero tampoco pudimos resolverlo de manera rápida y óptima. Pero bueno, para el próximo domingo seguramente Ángela Pino, nuestra compañera que hemos conocido en el CIES, en el Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, va a contarnos de qué se trata esta actividad, que tiene que ver con una conmemoración más de la independencia del Brasil. Creo que son 193 años de la independencia del Brasil. Una actividad que se va a hacer en la Escuela Manuel Belgrano, el Colegio Manuel Belgrano. Así que seguramente el domingo que viene van a estar con nosotros. El domingo que viene,

hasta el final y nunca menos. Nunca menos que se pueda la mirada, que las voces acalladas retomando la canción. Nunca menos que tu nombre en las banderas, que tu brazo siempre lea esperanza y repasión. Esa risa de verdad.